Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaia Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital. ¿Cuál sería la lectura que hacemos del momento actual? Pues decimos, en términos como muy, muy de titulares, decimos que estamos viviendo una crisis civilizatoria. Es decir, que es una crisis multidimensional, que es una crisis ecológica, que es una crisis de reproducción social, es decir, que la reproducción de la vida está en riesgo. Antes hablábamos de crisis de cuidados, esto ya se ha agravado porque decíamos, el mercado parece que va bien, pero la vida va mal y en los cuidados lo vemos. Ahora la vida va mal en términos más amplios y más visibles, ¿no? Es una crisis política, es una crisis, decimos también, de sentido ético de la vida. Entonces, una crisis multidimensional que venía de mucho antes de 2007-2008, que se ha agravado por la respuesta política que se ha dado al estallido financiero, porque, ojo, decimos, el estallido financiero no es nuestra crisis. Que se hundan los procesos de valorización de capital no es la crisis, en el sentido de que no es el problema colectivo que queremos resolver, es su problema. El nuestro es que la vida está en riesgo. Y es verdad que la vida se ha puesto en riesgo por las medidas anticrisis, entre comillas, las medidas que han rescatado los procesos de acumulación a costa de atacar los procesos vitales. Entonces, la crisis es multidimensional, precedía 2007-2008, en un sentido muy amplio decimos que es civilizatoria del proyecto de modernidad que arrastramos al menos desde hace 500 años. Decimos también, como dicen desde el ecologismo, que el decrecimiento de la esfera material va a ser sí o sí. Es decir, que aprender a vivir mejor con menos energía, con menos recursos naturales, con menos consumo de recursos naturales, no es una opción, sino que es un hecho, que vamos a tener que aprender a ello. Entonces, digamos que lo que decimos es que el mundo estamos viviendo un proceso de transición, un momento de cambio, donde la pregunta ya no es cómo volver hacia atrás al mundo del empleo, al mundo del consumo, al mundo del estado del bienestar, porque eso ya no va a volver a ser. Estamos ya caminando hacia otro sitio. Entonces lo que decimos es, ¿hacia dónde? Y la cuestión, lo que planteamos es, tenemos que hacernos cargo de la transición. Tenemos que definir colectivamente hacia dónde transitar, porque si no, la transición no significa que vayamos a mejor, sino que podemos ir a lo que llaman desde el ecologismo a los ecofascismos, es decir, la pelea por los recursos naturales y la energía, y a una generalización de los malos vivires intensificados y además a una legitimación de las nuevas formas de mal vivir. Entonces, para evitar ese horizonte, digamos, distópico, lo que planteamos es, tenemos que hacernos colectivamente responsables del proceso de la transición y preguntarnos colectivamente hacia dónde queremos transitar. O, como nos decían unas compañeras, lo que tenemos es que hacernos la pregunta de cuál es nuestra utopía colectiva. Porque precisamente esta cosa escandalosa nos ha roto los proyectos colectivos, porque nos los ha despiezado en proyectos individuales. Entonces necesitamos un proyecto colectivo que no significa una receta cerrada de hacia aquí y no te desvíes ni un milímetro, pero sí que significa un cierto horizonte de hacia dónde caminar juntas y juntos, porque si no, el tránsito se va a gobernar por los criterios de esta cosa escandalosa, por los mecanismos de exclusión y de jerarquización y de explotación de la vida de esta cosa escandalosa. Entonces, necesitamos, decimos, abrir la pregunta de cuál es nuestra utopía compartida, y a esto a veces lo hemos llamado buen vivir. Entonces decimos, necesitamos un debate radicalmente democrático de a qué llamar buen vivir, a qué llamar vida que merece ser vivida y cómo vamos a intentar hacerla colectivamente posible. Entonces, no es un debate sobre qué es la felicidad para ti, para ella, para él, para mí, sino un debate de cuál es la vida que queremos vivir como conjunto social. Y, en segundo lugar, cómo hacerla posible. Y en este cómo hacerla posible, si planteamos, por tanto, que eso que definamos colectivamente como buen vivir es nuestro horizonte de tránsito, por llamarlo de alguna manera, lo que decimos es que el camino pasa sí o sí por el decrecimiento, es decir, por quitar poder a la lógica de acumulación como el elemento articulador de esta cosa escandalosa. Subversión feminista de la economía. Reflexiones de Amaya Pérez Orozco. Audios extraídos de la primera sesión del seminario Economía Feminista. Vidas dignas sobre la ilógica del capital.